engañaré a tu dueño. Todo tu existir quedará atrapado en mi corazón tan enamorado. Yo te necesito, mujer, dame tu cariño. Quiero el calor de tu piel, dame tu querer. Yo te necesito, mujer, dame tu cariño. Quiero el calor de tu piel, dame tu de mis sueños. Tienes el amor que me hará tu dueño. Todo tu existir quedará atrapado en mi corazón tan enamorado.